Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Felices? ¿Están felices o no? Sonrían un poquito, a ver, para ver su sonrisa. ¿Están felices o no? Estamos cumpliendo 20 años, por si acaso. ¿No les emociona eso? Creo que no tanto, ¿no? ¿No les emociona? ¿Sí? Dios ha sido fiel con nosotros todos estos años. De estos 20 años, yo estoy en la comunidad 22. Bájame, por favor, porque está filtrándose. Y Dios ha sido muy bueno con nosotros, de verdad. Hemos ido creciendo y yo creo que vamos a crecer mucho más aún. ¿Sí? ¿Ustedes lo creen o no? ¿Sí? ¿Lo creen de verdad? Dios los va a usar a ustedes para hacer crecer la comunidad. ¿Sí? Lo importante, además, no es que crezca la comunidad, sino que crezca el reino de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Bien, esta noche vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia. Y bueno, vamos a esperar que venga el micro un ratito. Y les voy a dar un anuncio. Tenemos aquí ya, a ver, van a estar a disposición en la librería todas las conferencias de esta semana. Y bueno, todas las enseñanzas que se den a la comunidad, van a estar en la librería. Así que acérquense desde el día domingo, supongo que ya estará funcionando nuevamente la librería. Y pueden adquirir para volver a escuchar la palabra de Dios. Si les gustó, iba a decir, pero bueno, si los tocó, si llenó su corazón, pueden adquirir las prédicas, ¿sí? ¿Alguien va a comprar las prédicas? Sí, solo la hermana Clarenza, ¿no? Porque predica a su esposo, nada más. Bien, ¿alguien sabe qué es la iglesia? ¿Alguien nos quiere decir qué es la iglesia? La comunidad, la asamblea, ¿correcto? ¿Perdón? La iglesia somos nosotros, ¿es cierto? ¿Ya está? ¿Ya es el micro? Ah. La iglesia somos nosotros, la comunidad, las personas. ¿Qué más es la iglesia? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más es la iglesia? ¿Qué? La esposa, ¿sí? El lugar donde nos reunimos, así es, también en la iglesia. Bueno, un día estábamos evangelizando en la calle, hace como 2 o 3 semanas, y siempre hay personas que son ateos por ahí, ¿no? Entonces estábamos conversando con un ateo, y los ateos, ustedes saben que son a veces muy orgullosos, cerrados, y a veces ni siquiera escuchan, ¿no? A uno les habla y ni siquiera escuchan, ellos solamente argumentan, ¿no? Y cuando tú tienes que hablar, tú les dices algo y dicen, sí, ya, ya, pero no, y te cortan, no te dejan expresarte. Bien, estábamos conversando con un ateo, y bueno, como muchos de los ateos, este ateo tenía un resentimiento contra la iglesia. Bien, el ateo este tenía un resentimiento contra la iglesia, y decía que la iglesia era injusta. La iglesia menosprecia a las mujeres, decía. Porque no hay sacerdotisas, no hay papisas, no hay las mujeres no pueden celebrar misa y cosas así, ¿no? Además, el Papa, que no sé, ya iba a empezar a hablar del Papa, estaba rajando ahí, ¿no? Entonces, yo me ofusqué un poquito nada más, y le dije. O bueno, no sé si mi hermano David, no recuerdo quién de los que estábamos ahí, dijo, pero ¿por qué hablamos del Papa si el Papa no está aquí, no? Entonces él estaba, como estaba rajando tanto de la iglesia, yo le dije, yo no estoy haciendo nada malo, no estoy botando basura en la calle, no estoy menospreciando a las mujeres, no estoy haciendo nada injusto, yo soy la iglesia, le dije. Entonces, había unas chicas por ahí en otra banquita que al parecer eran también creyentes, entonces dijeron, bravo, bravo. Y saben que nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. ¿Sí? Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y bueno, todo lo que han dicho es cierto, la iglesia es la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, la reunión, la asamblea. Y vamos a leer algunas cuantas cosas acerca de la iglesia. ¿Sí? Quiero que busquen por favor Efesios 5, la carta a los Efesios, el capítulo 5, el versículo 21. Escribe el apóstol Pablo y dice: sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus maridos como al Señor. Esto no le gusta a ninguna mujer, ¿no? Bueno, la mayoría no les gusta, ¿no? ¿Por qué voy a ser sumisa? Dicen, ¿no? Y dice: porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Algunas hermanas ya han arrancado esta hoja de su Biblia, ¿no? No nos conviene, dice, ¿no? Bueno, pero ya vamos a darnos cuenta que aquí la parte más dura la tienen los hombres en realidad, los maridos, no las esposas. Mire, vamos a leer el versículo 25, dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así tienen que amar los hombres a sus mujeres. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice la Biblia. Ahora, tú eres la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Yo soy la iglesia. Les voy a hacer una pregunta: ¿qué de bueno tenías tú para que Cristo diera su vida por ti? ¿Qué de agradable, qué de atractivo, qué de santo tenías tú para hacer que el Rey de Reyes quisiera entregar su vida por ti? ¿Hay algo? ¿Alguien que levante su mano y que diga: yo sí era bueno toda la vida, desde que nací? ¿Nadie? ¿El hermano? Un aplauso para el hermano, que es el único santo aquí. ¿Saben que ninguno de nosotros tenía nada bueno? ¿Alguien? ¿Ustedes creen que ustedes tenían algo que le podía agradar a Dios? ¿Quisiera que Él diera a su Hijo por nosotros y que su Hijo diera su vida por nosotros, para comprarnos? ¿Ah? ¿Alguien cree? ¿Alguien es tan bueno? ¿Saben qué? Lo mejor que tenemos nosotros, lo mejor de nosotros, nuestra parte más buena, más bondadosa, ¿saben qué? No es suficiente, no agrada a Dios. La Biblia en Isaías dice lo siguiente, dice que nuestras obras, nuestras mejores obras de justicia para Dios son como trapo de inmundicia, no sirve, inservible. ¿Pueden chequear, por favor? No sirve, lo mejor de nosotros no puede agradar a Dios. Lo mejor de nosotros no sirve para agradar a Dios. La Biblia dice en el Salmo 14, dice que Dios se asoma desde los cielos buscando a alguien que lo busque. Dice: no hay uno solo, todos están descarriados, pervertidos. No hay ni uno solo. ¿Y saben qué? El Salmo, usted dirá: no, pero yo no soy ningún asesino, no he matado a nadie, no he robado nunca. Pero ¿saben qué? El pecado es pecado. El pecado es pecado y el pecado no puede estar delante de Dios, y todos nosotros hemos pecado. Y ese salmo está hablando de ti y está hablando de mí. Ese salmo está hablando de nosotros. ¿Qué de bueno tenías tú? ¿Qué de bueno tenía yo para que Cristo diera su vida por nosotros, por mí? ¿Saben qué? Nada, no teníamos nada. No teníamos nada que Dios pudiera apreciar. Pero ¿saben qué? Dios es tan bueno y Dios es tan grande que Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. ¿Y saben qué? Durante toda la Biblia ustedes van a encontrar que Dios siempre andaba mirando más allá de lo que los hombres miraban y de lo que podemos ver todos nosotros. ¿Saben qué? Dios vio en Abraham, en ese viejo anciano que ya no funcionaba, en ese viejito que nunca había tenido hijos, ¿saben qué vio en ese viejo inservible? ¿Saben qué vio? El padre de muchas naciones, el padre de la fe, y es padre de nosotros por la fe. Eso es lo que Dios estaba viendo en Abraham. ¿Saben qué vio Dios en Moisés, que era un tartamudo, miedoso? ¿Saben qué vio Dios en él? Vio un líder, vio libertador de Israel. Eso vio Dios. Eso es lo que ve Dios. Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. ¿Saben qué vio Dios en David? Un chiquitito, enanito, ¿no? Que ni siquiera sus papás lo tomaron en cuenta. ¿Saben qué vio Dios en él? En este pequeñito que apestaba ovejas, y dice la Biblia que salió detrás del rebaño. ¿Saben qué vio Dios en él? Vio el rey de Israel. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que hace Dios. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Dios está viendo más allá, porque si no, ninguno de nosotros podría estar aquí. Y ustedes mírense a ustedes mismos y vean su historia, es la misma historia. Dios ha visto en ustedes algo que no había. Dios ha visto más allá. Ya han escuchado un montón de veces la historia, siempre me conmueve escuchar a mi papá cuando dice que fue, han escuchado esto miles de veces, que fue donde el congresista, que era su amigo, para pedir trabajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa historia? Y salió de ahí sintiéndose la persona más miserable del mundo y llorando porque su vida no servía para nada. ¿Y saben qué? ¿Saben qué vio Dios en ese hombre miserable que no servía para nada? Vio su siervo, eso vio. Ese es nuestro Dios. ¿No es grandioso nuestro Dios? ¿No les emociona eso? Dios vio más allá. Dios vio más allá. Estoy seguro que ni siquiera él pensaba que algún día iba a dirigir una comunidad, y menos una comunidad que está creciendo. Estoy seguro que nunca se imaginó eso. Ese es nuestro Dios, que ve más allá de lo que nosotros vemos. ¿Y saben qué? Dios vio en nosotros su novia, su iglesia, en nosotros, que no servíamos para nada. ¿Saben qué? Él quiso comprarnos con su sangre. Él vio algo que no vio, que nosotros no podíamos ver. Vio más allá de nuestro pecado y nos amó. Vamos a seguir leyendo Efesios 5. Se entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. ¿Saben qué? Ese es el amor de Dios. La iglesia, ¿saben qué? Es santa, es inmaculada, es pura. Todos nosotros fallamos, pero ¿saben qué? No somos santos por lo que hacemos. Somos santos por la sangre de Cristo. Eso es lo que nos hace santos. Nosotros no teníamos nada. Pero ¿saben cuál es la prueba de que Dios nos ama? Dice el apóstol Pablo. La prueba de que Dios nos ama, dice, es que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. Y el apóstol dice, ¿habrá apenas algún hombre que dé su vida por otro que sea bueno, no por alguien que sea de bien? Pero la prueba de que Dios nos ama es esta, que Él dio su vida aun cuando nosotros éramos pecadores. Y ese es nuestro Dios, que nos ama. Es tan bueno y tan grande. ¿Saben qué es lo mejor que tiene la iglesia? ¿Saben qué es lo mejor que tiene la iglesia? Su Dios es lo mejor que tiene la iglesia. Su esposo, eso es lo mejor que tiene la iglesia. Vamos a seguir leyendo, dice el versículo 28, dice, así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Porque nadie aborrece jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, dice. Lo mismo que Cristo a la iglesia. ¿Saben qué? Cristo cuida de nosotros y nos alimenta y nos cuida con cariño. Él te cuida con cariño. ¿Saben qué? Cada vez que se presente alguna situación difícil, algún problema, alguna circunstancia difícil de atravesar, ¿saben qué tienen que pensar? Tienes que pensar esto. Él cuida de mí con cariño. Él me alimenta. Él cuida de nosotros con cariño. Esto me hace acordar del Salmo 101 que dice que nos colma con su amor y ternura. Nos corona con su amor y con su ternura. ¿Saben qué? Cuando leí esto, me puse a pensar en lo siguiente. Todas las personas que están hablando mal de la iglesia, todas las personas que están atacando la iglesia, tienen que cuidarse mucho. Porque ¿saben qué? Él cuida de nosotros con cariño. Él nos protege. Estoy seguro que muchos de ustedes que son casados, si alguien hiciera algo a sus mujeres, ustedes, estoy seguro que harían cualquier cosa por defenderlas. Algunos estoy seguro que ayudarían a las personas que están atacando, sí. Matarían a su mujer, ¿no? Bueno, pero algunos sí la defenderían, ¿verdad? Con su vida. ¿Saben qué? Él cuida de nosotros con cariño. Él cuida de nosotros. ¿Y saben qué? Yo me puse a pensar, que se cuide ese ateo que estaba rajando de la iglesia. Que se cuide. Porque él está cuidando de nosotros. Él nos defiende. ¿No les emociona eso? ¿Sí? Wow, nuestro Dios es tan bueno. Lo mismo que Cristo cuida a la iglesia, dice. Pues somos miembros de su cuerpo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, dice, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Es un gran misterio, no lo podemos entender, la verdad, es casi imposible de entender el amor de Cristo por nosotros. Nadie lo puede entender, nadie lo puede explicar, pero ¿saben qué? Podemos disfrutarlo. Podemos disfrutarlo, podemos disfrutar de su amor. ¿Y saben qué? Cristo nos ha amado tanto que nosotros tenemos que amarlo de la misma manera. Últimamente, como decía ayer nuestro hermano Ronnie, hemos cambiado el evangelio, ¿verdad? Porque le decimos a la gente, ven a Dios, acércate a Él, porque Él va a solucionar tus problemas, va a acomodar tu vida, te va a dar dinero de repente. ¿Pero saben qué? La prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros. Y Él no tendría que hacer nada más. ¿Saben qué? Nosotros tendríamos que amarlo de todas maneras. Si Él nos bendice, qué bueno si nos bendice. Pero si no nos da lo que queremos, ¿saben qué? Tenemos que amarlo de todas formas. Si tú vienes a Cristo y todos tus problemas se arreglan, pues qué bueno, porque Él te está bendiciendo. Pero si la vida comienza a salirte peor cada vez porque viniste a Cristo, ¿saben qué? Tienes que seguirlo y tienes que amarlo de todas formas. Tienes que hacerlo. Puede ser que si vienes a Cristo, tus negocios se arreglen y Él comience a prosperarte. Pero puede ser que también que si vienes a Cristo, todos te empiecen a odiar a causa del Evangelio. ¿Y saben qué? Tienes que amarlo. Tienes que seguirlo. Tienes que seguirlo de todas formas. ¿Saben cuál es el problema con cuando le dices a las personas, acércate a Cristo porque Él te va a ayudar, va a cambiar tu vida? Y cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, o cuando dejan de ser bendecidos, o dejan de aparentemente ser prosperados, ¿saben qué? Abandonan a Jesús. Porque nunca tuvieron un amor real por Él. Y alguna gente dice, no, Dios no me ama porque todo me va mal. ¿Saben qué? La prueba de que Dios nos ama no es que todo te va a ir bien. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo dio su vida por nosotros en la cruz. Esa es la prueba de que Dios nos ama. Quiero que busquen, por favor, 1 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 14. Le está escribiendo Pablo a Timoteo, le ha dado un montón de consejos respecto a la iglesia, Y le sigue diciendo esto: te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. ¿Saben qué es la iglesia? La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Nosotros tenemos la verdad. El mundo ahora piensa que todo es relativo, ¿no? El absoluto relativismo. Nada es verdad, ¿no? Todo es verdad. Para mí algo puede ser verdad y para ti otra cosa puede ser verdad, ¿no? Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos la verdad. La moral es absoluta. Si no, no existiría el cristianismo. ¿Saben qué? Por eso podemos ser juzgados por Dios. Alguna gente dice, no, Dios no nos puede juzgar porque las culturas son diferentes, las personas han sido educadas de diferente manera, depende del país, la ciudad donde han nacido. Pero ¿saben qué? No es cierto. El apóstol Pablo dice, aquellos que tuvieron la ley serán juzgados bajo la ley, pero aquellos que no tuvieron ley, no tuvieron la ley de Dios, serán juzgados por sus conciencias. Porque sus propias conciencias los acusarán o sus razonamientos los defenderán, dice la Biblia. ¿Saben por qué? Porque todos tenemos dentro de nosotros, escrito en nuestro corazón, una ley moral. Todos nacemos con algo escrito dentro de nosotros, aunque ustedes no lo crean, que no es cultural. Quiero que piensen en eso. Si ustedes fueran un niño en cualquier parte del mundo y su papá le promete algo, le dice, mañana vamos a jugar fútbol o no sé, bueno, y al día siguiente su papá no cumple su promesa, ninguno de nosotros pensaría que eso está bien. Nadie. Nadie pensaría que eso está bien. Y eso no nos tienen que enseñar. Eso es algo que viene dentro de nosotros. Y nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos la verdad porque Jesucristo es la verdad. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, además, de llevar la verdad a todo lugar de la tierra. Nosotros tenemos la verdad. Jesucristo es la verdad. Nosotros somos columna y fundamento de la verdad. La Biblia de Dios habla y dice que nosotros sostenemos, la iglesia sostiene la verdad, sostiene y defiende la verdad, dice. Pero ¿saben qué? La iglesia muchas veces se ha ido acomodando al mundo. En vez de levantar su voz y declarar la verdad. ¿Saben qué? Nosotros tenemos que levantar nuestra voz contra el aborto. Porque nosotros tenemos la verdad. Nosotros somos la iglesia. Nosotros tenemos que levantar nuestra voz contra el homosexualismo. Porque nosotros somos la iglesia y nosotros tenemos la verdad. Y la verdad es que Dios creó hombre y mujer. Dice la Biblia, creó varón y hembra, eran Adán y Eva, no Adán y Roberto o Adán y no sé. Nosotros tenemos la verdad, nosotros defendemos la verdad. Si nosotros no defendemos la verdad, nadie más va a defender la verdad. Nosotros tenemos que defender la verdad. ¿Pero saben cuál es el problema? Que hemos llegado a pensar muchas veces que hay cosas que no son tan malas, ¿no? Puedo mentir una mentira, como dicen, piadosa, ¿no? ¿Saben qué? La mentira es mentira. Y el padre de la mentira es el diablo. Pensamos que hay cosas que, no, eso no le molestará tanto a Dios, ¿no? ¿Saben cuál es el problema? Toda la gente ahora piensa que, toda la gente dice creer en Dios. Salgan a la calle y pregúntenle a cualquiera qué pasa. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. Muchos, la mayoría en nuestro país son católicos. No saben ni siquiera por qué son católicos. Y piensan que pueden hacer con su vida lo que les da la gana. Soy libre, ¿no? Piensan. Pero ¿saben qué? Hay algo que Dios puso en mi corazón, que lo digo cada vez que evangelizo a alguien, les digo eso. ¿Saben qué? Todos están pensando que pueden hacer con su vida lo que quieren, que pueden tomar si quieren, drogarse si quieren, tener sexo si quieren, robar, matar. Pero ¿saben qué? No puedes hacer lo que quieres con tu vida. No puedes, porque dice la palabra que Jesucristo nos ha comprado, no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa, dice. ¿Y saben qué? Tu vida no es tuya. Es de Jesucristo y Él es el Señor. y tienes que seguirlo. Nosotros tenemos la verdad. Recuerdo que conversando con este ateo ahí en la Plaza de Armas, estaba argumentando, ¿no?, muchas cosas. Mi primo le dijo una cosa, le dijo, como él decía que la iglesia menospreciaba a las mujeres y tanta cosa, él le dijo, ¿usted iría a un prostíbulo?, le dijo. Y él le dijo, bueno, si tú me invitas, vamos, ¿no? Entonces mi primo le dijo, usted es un hipócrita social, le dijo. Porque usted está pidiendo respeto a las mujeres, pero sin embargo iría a un prostíbulo. Y eso no es respetar a las mujeres. Porque esa mujer podría ser su hermana o su madre, le dijo. Y mi hermano David, que es terrible la verdad, discutir con él es perder. Le dijo lo siguiente, le dijo, él defendía el aborto y todo eso, ¿no? Entonces él le dijo, claro, usted defiende el aborto porque usted quiere satisfacerse a sí mismo nada más. Porque usted iría a un prostíbulo, probablemente una mujer quedaría embarazada. Y esta mujer, para no tener ese hijo, abortaría. Y ahí empezó la muerte. ¿Y saben qué? Esta mujer nunca probablemente se curará del trauma del aborto. Y es más, probablemente un día se suicide. Y todo es un ciclo de muerte. ¿Saben qué? La iglesia, somos columna y fundamento de la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Tenemos que proclamar la verdad. Ya para terminar, vamos a leer Mateo 16. El versículo 13, dice, llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús, replicando Jesús, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. ¿Saben qué? Primero les voy a decir una cosa. Dice, le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Saben qué? La iglesia la construye Jesús. Él construye la iglesia. Por eso dice la Biblia que Él nos alimenta y nos cuida. Él nos construye. Él nos construye. ¿Y saben qué? Dice luego, y las puertas del abismo no podrán vencerla. Las puertas del Hades, dice la Biblia, ¿verdad? El Hades es la muerte. Las puertas de la muerte no podrán vencerla. ¿Saben qué? Esta es una de las promesas más grandes que tenemos en la Biblia. ¿Saben cuál es? Las puertas de la muerte no podrán vencernos. ¿Saben qué? Cuando la iglesia avanza, ¿saben qué tiene que hacer la oscuridad? Retroceder. Eso ocurre. Nosotros tenemos una promesa inmensa. ¿Saben qué? Las puertas de la muerte no van a vencernos. No van a vencernos. Nosotros tenemos que decidir avanzar. ¿Y saben qué? Cada vez que avanzamos, las puertas del infierno nos van a resistir, pero no van a poder vencernos. ¿Saben qué? Nosotros tenemos que tomar la decisión de avanzar, avanzar, avanzar. El domingo hemos ido a evangelizar la calle, ¿verdad? No sé si a ustedes eso les emociona, pero a mí me emociona muchísimo. Yo pienso, esta es la iglesia. Cuando hacemos eso, ¿saben qué pienso? Esta es la iglesia. Esta es la iglesia que avanza. Porque cuando la iglesia avanza, ¿saben qué? La oscuridad tiembla. El diablo tiembla. ¿Saben por qué? Porque el diablo sabe que lo que dijo Jesús, las puertas de la muerte no van a poder vencernos, jamás van a vencernos. Cada vez que evangelizamos en la calle, los jóvenes, todos son chiquillos, ¿no? Cuando salimos a la Plaza de Armas, al Panorámico, por ahí, ¿saben qué? ¿Saben qué pienso? Digo, esta es la iglesia. Esta es la iglesia que avanza, que rompe la oscuridad. Esta es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Tú eres la iglesia. ¿Saben qué? Cuando veo las personas que vienen a orar todos los días a las 6 de la mañana aquí, hemos ido creciendo. A nadie le gusta levantarse temprano, creo, ¿no? De acá los hermanos se van a trabajar, algunos se quedan, se van de aquí de frente al trabajo, pero vienen a orar, a buscar a Dios. ¿Saben qué pienso? Pienso en Hechos de los Apóstoles. Dice, se reunían todos los días. Se reunían todos los días. Dice. ¿Y saben qué? Esa es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Esa es la iglesia que ora, que busca a Dios todos los días. Esa es la iglesia. ¿Saben qué? Yo creo que un cambio grande va a ocurrir en medio de nosotros. Vamos a afectar esta ciudad, pero ¿saben qué? No por nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque estamos orando y orando y orando, y los apóstoles oraron y oraron y oraron hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Saben qué? Va a venir el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Y saben qué va a ocurrir? Vamos a ser la iglesia. Vamos a romper con las tinieblas. Vamos a avanzar. Nosotros somos la iglesia. ¿No les emociona eso? ¿No les emociona que el diablo no va a poder vencernos? ¿No les emociona? Eso debe emocionarnos, hermanos. Nosotros somos la iglesia. Tenemos que avanzar. El tiempo se hace corto, la verdad. Cristo ya viene. Cristo viene. Nadie sabe cuándo, pero está a punto de venir. Está a punto de venir. ¿Y saben qué viene a llevar? Viene a llevar su iglesia. Viene a llevarte a ti, viene a llevarme a mí, porque nosotros somos su pueblo. Viene a llevarnos a nosotros. Victoriosos, triunfantes. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. ¿Saben qué? Nunca más digan, la iglesia está mal. La iglesia, tantos errores, porque todos sabemos que somos imperfectos. Pero ¿saben qué? Él dio su vida en la cruz por nosotros para presentar la iglesia a sí mismo, dice la Biblia, santa e inmaculada, sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia, santa, pura, sin mancha, sin arruga. Nosotros somos la iglesia. ¿Sí? ¿No se alegran por eso? ¿Sí? Vamos a orar un ratito, ¿sí? Te damos gracias, papito. Póngase de pie, por favor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque nosotros somos tu iglesia. Te doy gracias por cada persona que ha venido a este lugar esta noche. Te pido que entres en sus corazones y que la palabra sea grabada en ellos, con fuego en sus corazones. Y te pido que aquí en medio de nosotros se levanten hombres y mujeres valientes de Dios, héroes. Héroes de fe, que se levanten aquí gente que te cree, que se levante aquí tu iglesia. Te pido, Señor, esta noche que toques a todos los que estamos aquí. Tócanos, manda tu Espíritu sobre nosotros para ser testigos tuyos. Perdónanos por todo el tiempo que hemos estado aquí de repente encerrados en estas cuatro paredes. Te pedimos, como te pidieron los apóstoles en el principio, danos valentía, danos valor para anunciar tu palabra a cada lugar donde vayamos. Danos valor para tomar lo que nos has dado. Danos valor para ser audaces, para tomar esta ciudad para ti. Danos valor. Levanta aquí esa generación fuerte que te cree, que te ama, que sabe que nada va a poder vencernos. Gracias, Jesús. ayúdanos, ven con nosotros y ayúdanos a avanzar cada día más, avanzar, avanzar y avanzar para ti. Tú sabes que no queremos anunciar el nombre de una comunidad, el nombre de ninguna persona, de ningún hombre. Queremos anunciar tu nombre. Queremos anunciar tu nombre, porque solo en tu nombre hay salvación. Queremos anunciar tu nombre. Queremos ser tu pueblo santo e inmaculado. Queremos ser tu pueblo valiente, de guerreros. Gracias, Dios, porque tú nos has llamado, nos estás desafiando, porque estamos en las últimas horas. Estamos en las últimas horas y tú vienes por nosotros. Queremos que nos encuentres haciendo tu obra. Queremos que nos encuentres trabajando y viviendo para ti con todo nuestro ser. Nuestra vida es tuya, nuestro tiempo es tuyo, nuestro dinero es tuyo. Todo lo que tenemos, todos nuestros recursos y nuestras fuerzas son para ti, para servirte y para honrarte. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús.